El Apple TV 4K llega a nuestra casa para que veamos películas y series de televisión en calidad 4K, HDR y Dolby Vision. HDR Dolby Vision es una tecnología de los laboratorios Dolby y ahora descubriremos qué mejoras ofrece conversando con Guillermo Niño, director de la división de broadcast de Dolby. Conectamos con Madrid. Guillermo, bienvenido a Territory Mac. Hola, Yama, buenos días y saludos también a todos los oyentes. HDR o rango dinámico alto tiene el objetivo de dotar de mayor realismo a la imagen que visualizamos en pantalla, acercándola a lo que vemos con nuestros ojos al contemplar una escena en la vida real. Guillermo, ¿cuántos estándares existen de HDR? Pues mira, actualmente el tema de los estándares HDR es un asunto bastante controvertido y además yo creo que confuso para los consumidores. En lo que respecta a estándares, pues hay básicamente dos tecnologías en base para HDR. Una sería la denominada HLG o Hybrid Log Gamma, promovida por la BBC y NHK. Primordialmente está concebida para transmisiones en vivo de eventos en radiodifusión. Y luego la denominada PQ o Perceptual Quantizer, que ha sido promovida por Dolby y que es el fundamento tecnológico de lo que la gente conoce como HDR. PQ es un modelo que se concibió, digamos, desde cero con el objetivo de servir para el HDR, mientras que HLG, bueno, pues es un estándar que se basa en la curva gamma que se utiliza en las transmisiones de televisión o de vídeo actuales, y se hizo deliberadamente sobre la curva gamma para ofrecer una supuesta retrocompatibilidad con los sistemas de vídeo existentes, aunque luego se ha visto que esta retrocompatibilidad no es tan buena como se prometía. Por ejemplo, PQ se puede utilizar tanto en contenido enlatado, si me permites la expresión, como contenido en vivo, como se pudo comprobar recientemente en unas pruebas técnicas que realizamos aquí en España, en Madrid, con Televisión Española y otras empresas colaboradoras, en las que retransmitimos en directo y en Dolby Vision, a través de la TDT y de satélite, el cambio de la Guardia Real, que bueno, pues se hace en el Palacio Real un miércoles de cada mes, ¿no? Este en concreto fue el pasado 5 de julio. Y bueno, como te decía, PQ es el ladrillo básico de HDR10. Pero también de otros sistemas más avanzados, como puede ser Dolby Vision, que añaden características adicionales sobre HDR10. Más allá también de los estándares tecnológicos que un poco te he descrito ahora, luego está el baile de siglas que introducen los fabricantes de televisión en el esfuerzo por diferenciarse de sus competidores y ofrecer el producto hacia el consumidor, ¿no? Cosa que generalmente no hace más que añadir ruido y confusión. Términos como HDR1000 o SUHD, Super HDR, etcétera, no son estándares como tal, sino que son denominaciones comerciales de los fabricantes y, sin embargo, el consumidor está muchas veces expuesto a ellos más que al estándar en sí. Y, por último, hay iniciativas de consorcios de empresas que intentan dotar de algo de coherencia a todo este mane magnum y crean sellos o certificaciones, como puede ser el Ultra HD Premium, que está promovido por la UHD Alliance. Y, bueno, pues digamos que el que un producto de consumo tenga un sello de estas características ofrece garantía al consumidor de que ese producto cumple con ciertas especificaciones y ciertos estándares, que luego hay que ir a comprobar qué es lo que incluyen esos estándares, ¿no? Entonces, bueno, como ves, todo este tema de estándares y demás es complejo y daría para hablar mucho tiempo de esto. Y, bueno, entiendo que el tiempo también que tenemos es limitado, ¿no? Pero esto sería un poco una pincelada de cómo está el tema de estándares ahora mismo. Lo que está claro es que en Dolby Vision ofrecen destacadas mejoras sobre el HDR10. Sí, como te decía anteriormente, Dolby Vision se construye sobre HDR10. Principalmente lo que añade es un concepto, se denomina metadata dinámica, sobre la metadata estática que tiene HDR10. Esta metadata dinámica lo que permite es describir perfectamente las características de luz y color del contenido, escena a escena o, si me apuras, incluso frame a frame. De manera que se consigue una mejor representación del contenido que con la metadata estática de HDR10, que solamente define las características de luz y color del contenido en un conjunto. De esta manera, la capacidad de adaptarse a las diferentes condiciones que puedan tener las diferentes escenas dentro de un contenido de luz y de color son más limitadas en el caso de HDR10 que en el caso de Dolby Vision, que podemos acomodar cambios radicales de luz y color. Imagínate, por ejemplo, escenas en una misma película, por así decirlo, ¿no? Escenas que estén en el interior o que estén a plena luz, en el exterior o que estén en penumbra, o en entornos que desde el punto de vista del color sean muy diferentes, como por ejemplo un bosque, o una escena nocturna, o una plaza llena de carteles luminosos, ¿no? Como puede ser pues Times Square. Esta metadata dinámica marca la diferencia con respecto a un contenido en HDR10. Y luego todo esto sin mencionar la capacidad de trabajar mucho más allá de los 1000 nits que soporta HDR10. Un nit, para que os hagáis los oyentes una idea, es una medida de iluminación. es una unidad física, ¿no?, que viene a decir cuánta luz por unidad de superficie es capaz de emitir una pantalla o reflejar un objeto en la vida real. Entonces, HDR10 define 1000 nits como tope de luminosidad, y por hacer una comparativa, la luminosidad máxima de una señal de televisión de hoy en día, una señal que no sea HDR, podemos llamarlo SDR, ¿no?, en contraposición con HDR, pues SDR sería Standard Dynamic Range. Bueno, pues esta luminosidad máxima de la señal de televisión de hoy en día son 100 nits. Entonces estamos hablando de 10 veces más. En concreto, Dolby Vision puede trabajar hasta 10.000 nits. Es decir, el contenedor, el formato, define hasta 10.000 nits. Es decir, 10 veces más que HDR10. Aunque hoy en día el contenido que se masteriza en Dolby Vision está en torno a unos 4.000 nits. Y esto es, pues básicamente por limitaciones en cuanto a lo que son capaces de mostrar los monitores de referencia que se utilizan en el proceso de masterización del contenido, ¿no? Y además tampoco estamos restringidos a un espacio de color en concreto. Los estándares HDR10 o HLG incluso determinan un espacio de color que es, por así decirlo, un subconjunto de los colores que son capaces de ver el ojo humano, que se denomina BT2020. Este espacio de color es mayor que el espacio de color que se utiliza en la señal de televisión convencional de hoy en día, que es el REC 709. Esto, no sé si habéis visto alguna vez representaciones de espacio de color, son unos triangulitos que, digamos, seleccionan un subconjunto de los colores que existen en la naturaleza. Bueno, pues en Dolby Vision trabajamos con 2020 porque es el estándar de hoy en día, pero no estamos limitados a un espacio de color particular. Si pasado mañana aparece un espacio de color nuevo que se utiliza para emisiones HDR, nosotros podríamos trabajar con ella, mientras que en HDR10 eso no está estandarizado hoy en día. Y por último, hay una funcionalidad también que añadimos sobre HDR10 que se denomina Display Mapping. Gracias a esta característica, lo que podemos hacer es adaptar el contenido Dolby Vision a las características particulares de la pantalla de visualización. Una pantalla HDR no tiene por qué ser igual a otra pantalla HDR que está al lado, ya sea del mismo fabricante o de un fabricante diferente. Cada una podrá tener unas características de luminosidad máxima, pues a lo mejor pueden llegar a 1000 nits, o se puedan quedar en 540, o pueden llegar a 1400, y dentro de un año las pantallas serán más capaces porque la tecnología habrá evolucionado. Esto tiene que ver, pues, con las diferentes tecnologías que tienen las pantallas, la capacidad que tienen de poder iluminar mejor la pantalla y demás, ¿no? Y además el espacio de color que son capaces de representar tampoco es en todas iguales. Por ejemplo, el espacio de color 2020 que se define, hoy por hoy no hay ninguna pantalla comercial que sea capaz de representarlas. Todas se quedan en un espacio de color un poco más pequeño, que se denomina P3, que es el espacio de color que se utiliza en el cine digital de hoy en día. Aún así, no todas son capaces de representar el 100% del espacio de color. Algunas representan el 85%, otras se quedan en el 97%, algunas a lo mejor son un poquito mayor. Si no tuviéramos esta capacidad de controlar de ajustar el contenido a las características de cada pantalla, el contenido se podría ver diferente en cada una de ellas, ¿no? Porque uno no brillaría más que en otra, no tendría un color ligeramente diferente. Entonces, con este algoritmo de display mapping, lo que somos es capaces de adaptar perfectamente, manteniendo coherencia en los colores y en la luminosidad, el contenido a cada una de estas pantallas, de tal manera que el contenido se ve de manera homogénea en todas ellas. Bueno, esto sería un poco más o menos lo que ha aportado el Vision sobre HDR10. Aunque en la mayoría de los programas de televisión se graban con una tecnología de cámara que captura los colores y el brillo de la vida real, gran parte de esa riqueza visual se pierde cuando los consumidores vemos el contenido. ¿A qué se debe? Pues mira, esto es debido básicamente a razones históricas. Cuando se desarrolló la televisión en el siglo pasado, hubo que de alguna manera determinar cuáles serían las características técnicas de esa señal de vídeo. Y para definir estas características se utilizó, bueno, pues la pantalla que existía en ese momento, ¿no? La pantalla de referencia que existía en ese momento, que era el tubo de rayos catódicos. Este sistema, pues, tenía la capacidad de mostrar hasta 100 nits de luminosidad, como he dicho antes, y un espacio de color que, bueno, en ese momento no era el 709, porque el 709 es el espacio de color que se utiliza en la alta definición. En aquel momento era el espacio de color 703, que es un poquito más pequeño, y que era el que se utilizaba en las emisiones de definición estándar, aunque en el momento en el que se inventó la televisión, en el siglo pasado, pues ese concepto de definición estándar no existía como tal, ¿no? Pero bueno, esas fueron las limitaciones. Con el devenir de los años y la evolución de la tecnología, especialmente en lo que respecta a dispositivos de visualización, las pantallas planas, las plasmas, los LCDs, los OLEDs y demás, la especificación de la señal de televisión no evolucionó, y esto se hizo básicamente por mantener retrocompatibilidad con sistemas anteriores. Si alguien tiene una televisión de rayos catódicos hoy en día, sigue siendo capaz de ver una señal de televisión de definición estándar o incluso una de alta definición si pone por medio un pues un set-top box, ¿no?, que adapte la señal. Y esto es porque la señal es compatible, los parámetros de luz y color se mantienen constantes. Sin embargo, al igual que evolucionaron las pantallas, también evolucionaron las cámaras, y las cámaras hoy en día pues son capaces de capturar muchísimo más color y muchísimo más rango dinámico que esos 100 nits y ese espacio de color 709. Entonces, de ahí nace la limitación que tenemos hoy en día en cuanto a la señal de televisión, y un poco como tú apuntabas, que lo que se ve en las pantallas no corresponde 100% a la luz y el color que se ve en la realidad. Pues Guillermo, ¿cómo soluciona Dolby Vision esta limitación? Dolby Vision es un sistema end-to-end, no solamente digamos está en el dispositivo de reproducción, en la pantalla, sino que trabaja desde el principio de la cadena de valor de la creación del contenido. Entonces se establecen herramientas a disposición de los creativos, de los coloristas, que eliminan esta limitación que hablábamos antes de los 100 nits y el espacio de color limitado, de tal manera que permiten trabajar con todo el rango dinámico y con todo el espacio de color. Entonces, bueno, gracias a estas herramientas, los coloristas tienen una paleta de colores y de luz mucho mayor, que son capaces de, además, mostrar en los monitores de referencia que utilizan, y luego les damos también las herramientas que permitan codificar y describir, con la metadata que hablábamos antes, sus decisiones creativas, de tal manera que lleguen al consumidor, ¿no? Entonces, bueno, pues es, como decías, un sistema end-to-end, desde que se captura, se masteriza el contenido, se aplican las correcciones de color y luminosidad, se codifica, se empaqueta y se entrega al usuario final en su dispositivo de reproducción. ¿Qué ofrece Dolby Vision a los creadores de contenido y a los fabricantes de televisores? ¿Cómo lo hace posible y cuál es el resultado final? Pues como comentaba anteriormente, tenemos estas herramientas a disposición de la comunidad creativa, ¿no? Entonces, por primera vez, los creativos tienen estas herramientas para poder describir su contenido, sus escenas, con un mayor realismo, dotándolo de mayor capacidad de mostrar el mundo real tal y como se ve con los ojos. Además, gracias a lo que hablábamos antes del display mapping, proporcionamos una coherencia desde el momento en el que el contenido se finaliza en producción o en postproducción hasta cómo se ve, cómo lo disfrutan los usuarios en sus dispositivos. De tal manera que, por primera vez en la historia, los directores de fotografía, los directores de contenido, son capaces de ver o de comprobar cómo los usuarios van a ver ese contenido que está masterizado en Dolby Vision. Sabéis que los televisores de todas las marcas tienen varios modos de imagen a la hora de mostrar el contenido, ¿no? Pues conocidos modos como el Sports, Juegos, Home Cinema, Vivid. Todos estos modos lo único que hacen es intentar aplicar diferentes técnicas de postproceso para intentar ajustar la imagen a las preferencias del usuario, aprovechando además también las capacidades de las pantallas de televisión. Como decíamos antes, las pantallas de televisión son capaces de mostrar más luz y más color de la señal de televisión que están recibiendo. Estas operaciones al final lo que hacen es desvirtuar, entre comillas, la imagen. Es decir, esto no es lo que está viendo el usuario, no es lo que el director de fotografía quiso que vieran, sino lo que cada usuario está viendo acorde a sus preferencias y a las tecnologías que incorpora su pantalla de televisión, ¿no? Entonces, al tener un contenido en Dolby Vision, todas estas técnicas de postproceso se deshabilitan y lo que muestra la pantalla es lo que se ha decidido en el momento de masterización gracias a la metadata que se crea. Entonces, es una herramienta muy interesante que además está recibiendo muchísimo apoyo por parte de la comunidad creativa porque pues al final un director de fotografía lo que quiere es que su contenido se vea como ellos lo han querido crear, ¿no? Y bueno, pues está muy satisfecho con este tipo de tecnología. Guillermo, la experiencia de Dolby Vision está presente en el cine, en casa y también en los dispositivos móviles. Efectivamente, Dolby Vision es una tecnología que nació en el cine. Hay un concepto de Dolby que se denomina Dolby Cinema. Aquí en España tenemos uno en Barcelona, en el centro comercial La Maquinista, donde bueno, ahí aunamos no solamente nuestro sonido Dolby Atmos, sonido tridimensional, te envuelve y te posiciona en el centro de la acción, sino que además también tenemos Dolby Vision para cine, ¿no? Es un proyector especial desarrollado conjuntamente con Christie, donde somos capaces de mostrar luz y color como nunca antes se había visto en el cine. Todo esto lo hemos llevado también al entorno doméstico y está disponible, como estábamos hablando, pues en el entorno doméstico, pues en la televisión, no solamente a través del Blu-ray, sino también a través de servicios online, como pueden ser Netflix o Amazon Instant Video, que actualmente tienen muchísimo contenido disponible en este formato y además disponible también en España, e incluso también en los móviles. Apple anunció recientemente en su última keynote que todos sus nuevos teléfonos para este año, pues el iPhone 8, 8 Plus, el iPhone 10, incluso los iPads de este año 2017, incorporan la tecnología Dolby Vision. Y de hecho en iTunes hay ahora mismo una gran colección de contenido disponible en HDR Dolby Vision. Y además el anuncio que hizo Apple fue que bueno, pues este contenido iba a estar disponible para los usuarios sin coste adicional sobre lo que se venía pagando ahora mismo por contenido HD, incluso actualizando la librería todo aquel contenido que estuviera disponible y comprado por los usuarios en HD, si estuviera disponible en Dolby Vision, se iba a actualizar de manera gratuita, ¿no? Entonces, digamos, lo que ofrecemos es una experiencia coherente independientemente de qué dispositivo esté usando el usuario, ya sea un tablet, o ya sea un móvil o ya sea una televisión. Incluso si, llevándolo a la máxima expresión, pues viendo su último título favorito en el cine. ¿Por qué es tan innovadora la tecnología Dolby Vision? Pues, a ver, yo te diría que es innovadora, y no porque lo digamos nosotros, sino por los innumerables reconocimientos que hemos tenido y estamos teniendo por parte de la industria. Premios al desarrollo y la innovación, la magnífica acogida que hemos tenido por parte de los fabricantes, incluyendo esta tecnología en sus dispositivos de consumo, y también por la industria del contenido, ¿no? Ahora mismo tenemos un gran catálogo de contenido disponible en Dolby Vision y acuerdos con prácticamente todos los estudios en Hollywood que nos aseguran el flujo constante de contenido en Dolby Vision. Además, hay productoras también de contenido original, como puede ser Netflix, como puede ser Amazon, que apuestan por la producción de su contenido original en Dolby Vision. Y todo esto, además, ha venido apoyado por el trabajo durante muchos años de nuestros ingenieros en San Francisco y en otras partes del mundo que han estado trabajando muy duro para poder aportar todo nuestro conocimiento y nuestro saber hacer durante todos estos años en tecnología de sonido, pues llevándolo también a la tecnología de vídeo, ¿no? Dolby es una empresa que es muy conocida por la parte de sonido, pero bueno, llevábamos más de 8 años trabajando en la sombra, entre comillas, en la parte de imagen, y por fin ha podido ver la luz lo que estamos trabajando y, bueno, muy satisfechos con el resultado obtenido, ¿no? Y la acogida que estamos teniendo. Por último, ¿puedes contarnos alguna curiosidad sobre el desarrollo de Dolby Vision? Bueno, pues como te contaba, más de 8 años de desarrollo, innumerables prototipos, pruebas. Bueno, algo curioso es que tenemos un equipo de neurocientíficos en la sede central en San Francisco y se realizan análisis de respuestas neuronales a los estímulos, comprobando, por ejemplo, cómo la exposición a imágenes en HDR produce incluso sensaciones físicas en el cuerpo. Por ejemplo, la activación de los receptores de calor en la piel si ves una imagen de una llamarada, o cómo se eriza el vello ante la exposición en determinadas imágenes, ¿no? Entonces, todo esto es algo que utilizamos también para, digamos, determinar qué partes son más interesantes o más importantes desde el punto de vista cognitivo, para incorporarlas en los desarrollos de nuestras tecnologías, no solo de imagen, también hacemos esto mismo para el sonido. De tal manera que conseguimos ofrecer herramientas que permiten tener una experiencia de entretenimiento mucho más cautivadora, ¿no? Si me apuras, o que consigue meterte mucho más en la acción y vivirla como mucho más real. Guillermo, gracias por explicarnos cómo funciona y las ventajas que nos ofrece la tecnología Dolby Vision. Nada, muchas gracias a ti y muchas gracias a los oyentes por compartir este ratito con nosotros. Espero que os haya resultado muy interesante y, bueno, recordad que siempre podéis visitar nuestra página web www.dolby.com, donde podéis tener más información. Además, hay algunos vídeos demostrativos y, bueno, recursos donde poder aprender más sobre todas estas cosas que os he contado. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.